En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo. Qué bueno es estar acá, frente al micrófono, para presentarles una emisión más de Escena Indie. Hoy con sonidos en español, sonidos indie pop, indie rock también un poquito. Estos son sonidos de España y además con mucho poder femenino. Se trata de la agrupación española llamada Cariño. Así se hace llamar este trío madrileño. Sí, es un trío madrileño que se formó en el año 2017 por Paola Rivero, Alicia Ross y María Talaverano. Hacen algo de pop, indie pop, punk pop. Y lo que ellas también han denominado Tonti Pop, pues es lo que vamos a escuchar el día de hoy. ¿Y qué tal si vamos de una vez a los primeros trabajos, a lo primero que ellos mostraron, ellas en este caso? LP llamado Movidas, podría decir que es como algo corto, solo de 8 canciones, Movidas. Y ahí escucharemos las canciones Canción de Pop de Amor, Bisexual, Todos los Días y Su Portal. Ya volvemos para escuchar más de este Movidas y para que escuchemos también parte de su disco llamado Cariño. La agrupación femenina Cariño, hoy en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Que sin ti no Los sonidos independientes están en Escena Indie. Podría pasar. Continuamos en Escena Indie, hoy escuchando pop, indie pop, punk, pop, algo que la agrupación, que es la que estamos escuchando de hoy, que se llama Cariño, denomina Tonti Pop. Recordemos, Paola Rivero, que nació en 1995, Alicia Ross, que nació en 1993, al igual que María Talaverano. Se formaron en el 2017, cuando Rivero y Talaverano pues, se conocieron en una aplicación de citas para mujeres. Más adelante se unió Alicia Ross. Ellas empezaron compartiendo canciones grabadas de manera muy casera. Y luego fue que lanzaron este disco Movidas, que es un como primer, podría decir, mini disco o un EP, pero bastante larguito, ya de 8 canciones, que se publicó en noviembre del año 2018. Lo hicieron bajo el sello discográfico Elephant Records, un sello discográfico independiente creado en 1989. Gracias a este disco pues se dieron a conocer un poco, tanto así que lograron ser invitadas en el año 2020 al festival Coachella, pero lastimosamente no se pudieron presentar en ese año. Ya sabemos por qué, qué pasó en ese 2020, pues la pandemia del COVID-19 evitó que muchos eventos, festivales se realizaran, lo que su presentación se postergó hasta el abril del año 2022. Pues escuchemos un poco más de ese primer disco llamado Movidas, las canciones Mierda Seca, Momento Inadecuado, Souvenirs y Nada Sigue Igual. La agrupación femenina Cariño, hoy en Escena Indie de la emisora Cultural de Pereira. Bye. Están escuchando Escena Indie por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. Nunca me regalas imanes de nevera, y eso que has viajado por toda la esfera. Si dices que me amas y yo te gusto tanto, porque mi nevera tiene todo ese blanco. Cuando fuiste a Roma es que no pensaste en mí. ¿Qué hay de aquella boda celebrada en tu día? Thank you. Continuamos en la emisora cultural de Pereira en 97.7 FM, esa frecuencia que llega a gran parte del centro occidente de Colombia y gran parte de lo que es el eje cafetero. Que recordemos, no solo es Risaralda, Caldas y Quindío, no. Realmente el eje cafetero también comprende Valle del Cauca, Tolima y Antioquia. Pues llegamos a gran parte de este eje cafetero. Igual a todo el mundo gracias a la internet en emisoraculturaldepereira.com. Un saludo para los que escuchan por internet. Y este es el programa llamado Escena Indie. Hoy estamos escuchando a la agrupación madrileña Cariño. Es un trío femenino. Y ya habíamos escuchado entonces ahí su primer disco llamado Movidas del año 2018. Y les cuento que alcanzaron a grabar en el 2022, después de la pandemia, pues otro disco que se autotitula Cariño. En este caso, editado por un sello discográfico independiente que se formó en el 2014 y se llama Sonido Muchacho. Pues escuchemos de una vez algunas canciones de este disco. Las canciones Si Quieres, que se ha convertido como una de las más reconocidas de este trío llamado Cariño. También escucharemos la canción No Me Convengo, Año de Mierda, Algo Ha Cambiado, Sad Mil y Tamagotchi. La agrupación Cariño. Hoy en Escena Indie. Y si empiezo a mirarte, y si todo es posible, y quedamos un viernes, y tú luego me escribes, y si voy a besarte cada vez que te veo, y si te llevo al parque a leer tus tebeos, y si vienes a casa y escuchamos mis discos y te quedas un rato. Paso de todo y tú haces lo mismo y piramos a Marte, yo te llevo en triciclo y si te hago canciones y te regalo un disco y tú lo pirateas, te querría. Tenemos tres perros y somos padres. convengo. Me lo dicen los reflejos de los charcos, los cristales que se rompen cuando paso, y la foto que me hacen tus dos ojos cuando todo está tan negro que ya ni me puedo ver. No quiero ser esa persona que no sabe que aunque pueda se reduce en el intento la costumbre más contraria a la rutina que se esparce por los suelos hasta desaparecer. No hace falta que me digas que no sé cuidarme bien. Ya lo sé, pero no puedo ni intentar alguna vez. No hace falta que te diga que por ti lo intentaré. Te lamento si te fallo, pero no sé hacerlo bien. No sé hacerlo bien. No sé hacerlo bien. Escena Indie, sonidos únicos. No sé qué ha pasado en todo este tiempo. Sé que algo ha cambiado, pero no sé en qué momento. Ni por qué aquí sigo, ni por qué me quejo, ni por qué me ahoga todo lo que llevo dentro. No es lo que quería, pero ahora lo quiero y no puedo escapar, aunque casi no nos vemos. Tengo tanto miedo, me mira muy raro. Entre tanta gente no veo si estás a mi lado. Sé que no me entiendes, yo tampoco lo hago. Si pudiera hacerlo estaría todo ordenado. Creen que me conocen y me he acostumbrado. Cuando se dan cuenta dicen que he decepcionado. Luego estoy disfrazados, me muerden la mano. Y al tercer bocado ya no sembro demasiado. Pero lo bonito no vale dinero. Tiendo al infinito como lo que yo te quiero. Como lo que pasa cuando nos miramos. O vienes a casa y me das la mano. Que te quedes y no tengas miedo, o quizá un poquito, pero me elijas de nuevo. Te quedes y no tengas miedo, o quizá un poquito, pero me elijas de nuevo. Están escuchando Escena Indie, bandas y estilos que se alejan del concepto comercial. Enfadada, pero creo que no he hecho nada. Si te doy los buenos días, te molesta que lo haga. No te entiendo, vida mía. ¿Quieres que vaya o me vaya? Quiero un B2 en tu idioma. Dame unas clases privadas. Estoy triste, tú estás triste y hay un lago en la almohada. Si estoy happy, tú estás triste. Toma un happy mil monada. Deja de ponerme a prueba, que odio ser examinada. Y además no llego al 5 si mis errores restaban. Muchas cosas en cara, que tengo la piel cuidada. Y aunque no sé qué máscaras, no tengo granos ni nada. Dices que a lo contrario lo que quieres que haga. Y no sé si estoy loca o es que tú estás pirata. Sea como sea, me tienes enganchada. Me tienes enganchada. Dices que a lo contrario lo que quieres que haga. Y no sé si estoy loca o es que tú estás pirata. Problemas, no eres mi pesta petada. Fuiste más que el mundo entero, pero ahora no eres nada. Y todo lo que te quería nos ha explotado en la cara. Me trataste como idiota y lo que tuve te lo daba. Pero tú te lo cargaste y me dejaste en la estacada. Y ahora no vengas de vuelta, ya no quiero más chorradas. Si te arrepientes de todo, no me vengas amargada. No me eches cosas en cara, que tengo la piel cuidada. Y aunque no sé qué máscaras, no tengo granos ni nada. en recuerdos pixelados. No soy tu puto Tamagotchi. No soy tu puto Tamagotchi. No soy tu puto Tamagotchi. Tamagotchi. Ya no te brillan los ojos, será porque ya me tienes y que ya te has aburrido como si fuesen deberes. Sé que estás buscando algo, quizá el último modelo, y en lugar de actualizarme prefieres no verme el pelo. Ten cuidado si me muero, no tengo botón de reset, y cuando me dé la vuelta no es un rato, es para siempre. Aunque no sé lo que digo ni pa' qué te estoy cantando, porque ni con este ruido logro que me estés mirando. No soy tu puto Tamagotchi. No soy tu puto Tamagotchi. No soy tu puto Tamagotchi. Tamagotchi. En Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Recuerden, esto es radio de interés público que origina desde el Centro Cultural Lucy Tejada. Ahí estamos, y que ustedes se pueden comunicar con este programa y con toda la emisora a través del WhatsApp 318-7900-700. 318-7900-700. Nos pueden dejar sus opiniones, comentarios, sugerir agrupaciones, resolver inquietudes, enriquecer también lo que se dice acá. Así que esperamos sus saludos, comentarios en el 318-7900-700. La agrupación Cariño, que además empieza a tener seguidores por muchas partes del mundo, sobre todo de habla hispana, por un público que se identifica con estas chicas, con esos sonidos femeninos, feministas además, con esos sonidos indie. Y pues como ha tenido un buen público ya en Latinoamérica, pues les cuento que también aparecieron en el cartel del Festival Stereo Picnic en el año 2025. El Festival Stereo Picnic presentaba esta agrupación de la siguiente manera. Abro comillas. Cariño, es rock hecho por mujeres. Honesto, crudo y por sobre todas las cosas muy, muy, muy divertido. Las madres del Tonti Pop nos harán saltar y soltar lágrimas en iguales medidas y estaremos ahí para vivirlo todo. Será un momento extraordinario para encontrarnos con una de las madres del indie español. Cierro comillas. Así presentaba el Festival Stereo Picnic a la agrupación Cariño en el año 2025. Pues escuchemos el resto de ese disco Cariño del año 2022 con las canciones Antes, Llorando en la Acera, La Habitación, Lo que te quiero. Cariño, agrupación española, hoy en Escena Indie. Con esto los dejo, los espero en otra emisión de Escena Indie y no se despeguen de la emisora cultural de Pereira. A todos mil gracias, chao. Antes, tú y yo de la mano, solos por la calle, y lo sé. Yo también daba vueltas para poder mirarte. Antes creía igual que tú en nosotros dos, igual que tú en la habitación, igual que tú. Creía que era igual que tú, pero es mentira, tú eres. que soy tonta. Y a veces siento que sí, o que debo de estar loca, enamorada de ti. No creo que haya una manera, no se puede hacer peor. Siempre soy yo la que espera a que me digas que no. Pero dijiste que no querías que sufriera. Bueno, pues lo conseguiste. Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. Saltaré por la pantalla pa' quemarte el puto wifi que te saca pixelada. Porque tú no te mereces que no se te vea la cara. Por fuera la más bonita y por dentro la más guapa. Hablaste que si me canso y me voy te lo esperabas. Pero no eres un ratito, eres fondo de pantalla. Me levanto y me has escrito. Te contesto y lo repito. Hoy te quiero más que a nada. Todo lo que te quiero no cabe en el mundo entero. Todo que no me